usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos, con más de Hoy no es un día cualquiera. Nosotros por acá también recibiendo todos sus mensajes, todos sus reflexiones a través del Twitter, a través de el Dilo. Por ejemplo, Fred Yang nos dice, cuando los políticos de este gobierno caigan presos, van a pedir amnistía y no habrá. También dice, Marisari, yo creo que la grasa le tiene tapado el cerebro, no tiene calificativo, no existe, no vale la pena perder tiempo con alguien así. También esta misma persona, Freyán, dice, todos los programas de RCR me gustan, son periodistas ponderados, algunos se exacerban, pero se entiende. Bueno, muchísimas gracias a Freyán, que está además reportando sintonía. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata de Juan Miguel Mateus. Él es diputado y además es abogado constitucionalista. Nosotros queremos conversar con usted, Juan Miguel, diputado, en vista de estas declaraciones del abogado Germán Escarrá, que sorprendió pues a toda Venezuela, en donde aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro, puede presentar una enmienda sin la aprobación de la Asamblea Nacional para reducir el periodo de esta actual Asamblea. Y queremos darle la bienvenida, que usted nos explique, bueno, de qué está hablando el abogado Germán Escarrá. ¿Esto es viable? ¿Esto no es viable? ¿Dónde está previsto esto en las leyes venezolanas? Bienvenido, diputado. Gracias, Marisela. Siempre un placer estar en tu programa. Bueno, lo primero que hay que decir es que Escarrá, en este caso, parece ser un muchacho mandado. Por supuesto que Maduro lo manda a decir semejante disparate que no tiene ningún asidero jurídico, con una única intención, o dos intenciones. En primer lugar, causar miedo, zozobra sobre la situación venezolana, haciendo pensar que no hay crisis, haciendo pensar que la Asamblea Nacional puede ser desarticulada. Y en segundo lugar, creo yo, que tiene, por supuesto, un carácter, un fin de distracción para quitar la atención propiamente de las soluciones que se están buscando en la Asamblea, es lo más importante, lo más definitivo respecto de la posibilidad de un referéndum revocatorio que estoy seguro que vamos a realizar este año. Sí. Pero más allá de eso, y más allá de una cierta respuesta política que haya que dar, hay que decirle a Nicolás Maduro que si él quiere acabar con la Asamblea Nacional, que nosotros estamos dispuestos, lo digo de manera personal, pero creo que calaría en el país entero, nosotros estamos dispuestos a renunciar si él también se mide, si él convoca unas elecciones anticipadas, nosotros estaríamos dispuestos a medirnos nuevamente. Pero como él no está dispuesto a hacerlo, vamos a explicarle a la gente para que no se angustie con esas declaraciones de Escarrá. Que, de hecho, diputado, dígame. Tenemos el equipo de producción, me está avisando que tenemos el audio específico donde Germán Escarrá hace este anuncio. Queremos que la audiencia lo escuche y que luego entonces usted nos dé su apreciación. Perfecto. Vamos a escucharlo. La enmienda, el procedimiento de enmienda, que ellos iban a reducir el periodo constitucional del presidente Maduro y que eso lo harían a través de una enmienda. Ciertamente, en el orden estrictamente constitucional, ellos tienen el 30% del Parlamento, tendrían que discutirla como una ley, es decir, dos discusiones y dos informes, y luego ir al Consejo Nacional Electoral para que se convoque en un lapso de 30 días el referéndum correspondiente. Es decir, el presidente Maduro en Consejo de Ministros también puede presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional. Esa enmienda, la verdad es que solo requiere un artículo, no requiere más. Es más, ya está redactada. El artículo único de esa enmienda debe decir: se reduce a 60 días el periodo constitucional de los integrantes de la actual Asamblea Nacional. Estábamos escuchando a Germán Escarrá y tenemos en línea telefónica al diputado y además abogado constitucionalista Juan Miguel Mateus. Diputado, ¿de qué está hablando Germán Escarrá? Bueno, está hablando de un disparate. Yo quiero insistir en que el foco es el referéndum revocatorio, pero fíjense que Escarrá es tramposo, porque dice que la enmienda que nosotros incoemos tiene que ser discutida bajo forma de ley en la Asamblea Nacional. Es decir, el mecanismo para una enmienda constitucional es que se tiene la iniciativa la puede tener el electorado, el presidente o la propia Asamblea, y una vez que se tiene la iniciativa, la Asamblea Nacional la tramita en su seno bajo el procedimiento de ley, es decir, una primera discusión, un informe, no dos, como decía Carrá, sino un informe, uh-huh. Una segunda discusión y queda aprobada, queda sancionada por la Cámara y luego se somete a una elección popular. ¿Qué es lo que dice Escarrá? Escarrá dice que si el presidente Maduro adelanta una enmienda con su iniciativa, es decir, si él tiene la iniciativa en Consejo de Ministros para enmendar la Constitución, esta puede ser aprobada directamente por el pueblo sin pasar por la Asamblea Nacional, y eso no es verdad. Porque uh-huh. La única manera de que haya una enmienda o también una reforma es que estas pasen a través del procedimiento establecido al efecto en la propia Constitución por la Asamblea Nacional. No hay enmienda, no hay reforma si no se pasa a través del cuerpo deliberativo representativo que es la Asamblea Nacional. Con lo cual, no hay que subirle volumen a lo que dice Germán Escarrá, uh-huh. No tiene ningún asidero, no tiene ningún anclaje en la realidad constitucional de Venezuela. Lo único que sí tiene anclaje en la realidad constitucional de Venezuela es que el artículo 72 de nuestra Carta Magna dice que el presidente Maduro puede ser revocado una vez que se cumpla la mitad del periodo presidencial que él está ejerciendo, y por eso ayer comenzamos a aprobar en segunda discusión la ley de referendo, que nos va a llevar a que en 93 días después de aprobada la solicitud de referéndum se pueda realizar ese comicio para dejar fuera de la magistratura presidencial a Nicolás Maduro, que es la causa de todos nuestros problemas. Ahora, diputado, yo estoy aquí leyendo el artículo 240 de la Constitución, donde dice: la remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional como consecuencia de la aprobación de mociones de censura faculta al presidente o presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución. ¿Puede o no puede Nicolás Maduro disolver la Asamblea Nacional? Pero bajo un único supuesto. Uh-huh. El único supuesto que establece la Constitución para que el presidente de la República pueda disolver al Parlamento es precisamente la consecución de tres votos de censura con remoción al vicepresidente, es decir, una crisis de gobernabilidad que hace o que indica que el Parlamento le saca tarjeta roja al vicepresidente en tres ocasiones seguidas, y entonces el presidente dice: bueno, esto es una guerra de poderes, yo así no puedo gobernar, déjame elegir un nuevo Parlamento para que sea el pueblo el que decida a quién le da la razón. Pero ese es el único supuesto en el constitucionalismo venezolano en el cual el presidente de la República podría tener alguna competencia sobre la existencia de una legislatura, de una Asamblea Nacional concreta, y sobre su funcionamiento. En este caso, no ha ocurrido. Nosotros no le hemos dado voto de censura al vicepresidente Esturiz, no hemos removido ni siquiera a ningún ministro todavía, con lo cual no está dado ese supuesto constitucional. Quiero repetirlo con mucha tranquilidad. Uh-huh. El disparate de Germán Escarrá de que es posible una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional no tiene ningún eco en la realidad y es una barrabasada jurídica. Y ahora, nos acabas de decir que la única manera que se establece en la Constitución para que el Ejecutivo pueda disolver la Asamblea Nacional es a través de tres votos de censura al vicepresidente, en este caso, Aristóbulo Isturiz. Nos están preguntando por acá por Twitter, ¿en qué consiste un voto de censura para un funcionario público por parte de la Asamblea Nacional? Bueno, un voto de censura es la máxima expresión del control político que tiene la Asamblea Nacional sobre los miembros del gabinete ejecutivo y sobre el vicepresidente de la República. El voto de censura es una responsabilidad moral que le atribuye el Parlamento, la Asamblea Nacional, a alguno de estos funcionarios, el ministro, el vicepresidente, y que implica su remoción por las tres quintas partes de la Asamblea. Es decir, 100 diputados de la Asamblea podemos sacarle tarjeta roja a algún ministro o al vicepresidente, uh-huh. Y entonces estos quedan removidos inmediatamente. Es un mecanismo de pesos y contrapesos del control parlamentario y es algo que puede estar planteado en los próximos días en Venezuela. Y ahora, lo permite la propia uh-huh. Constitución. Sí, y ahora, conversando también... Tanto es así, Marisela, que es importante decir lo siguiente. Uh-huh. Dentro de esa sentencia, la famosa sentencia número 9 del Tribunal Supremo de Justicia, que vino a tratar de limitar todos los poderes de control de la Asamblea Nacional, incluso esa sentencia reconoce que la Asamblea Nacional tiene la potestad de darle voto de censura al vicepresidente y a los ministros del gabinete ejecutivo, lo cual implica la remoción, es decir, cesan en el ejercicio de sus funciones y Maduro tiene que nombrar o a un nuevo vicepresidente o a nuevos ministros de su gabinete. Uh-huh. Y ahora, ya por último, se nos está acabando el tiempo, diputado, hablando de disolver, de revocar, usted también acaba de decir, bueno, y nos acaba de adelantar todo lo que está haciendo la Asamblea Nacional para activar el referéndum revocatorio. Quería saber su impresión sobre el comportamiento, sobre la conducta pues que ha tenido las autoridades y los rectores del Consejo Nacional Electoral, en la cual, bueno, hasta ahora no les han dado respuesta de darle ya oficialmente la planilla autorizada, la planilla, digamos, requerida y que el mismo CNE reconoce para que ustedes puedan comenzar a levantar estas firmas. Además, ya el CNE dijo que los únicos que tenían competencia en materia electoral eran ellos, que ustedes ahí no pintaban nada. Bueno, el día de ayer fuimos a la sede del Consejo Nacional Electoral a exigir nuestro derecho de que Tibisay y Lucena nos dé cuáles son los instrumentos, cuáles son las planillas para recoger las voluntades para que sea posible uh-huh. el referéndum revocatorio, y las respuestas fueron piedras, agresiones, gritos, insultos y persecución. Nosotros queremos decirle a Tibisay y Lucena que el pueblo de Venezuela tiene derecho a revocar a Nicolás Maduro, y no solo tiene derecho, sino que quiere hacerlo. Eso se siente en la calle y lo dicen las encuestas. Tibisay Lucena no actúa por sí misma, es Nicolás Maduro quien la manda, por supuesto, a que ella no entregue las planillas y no dé la cara al país para que posibilite el referéndum revocatorio. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir avanzando en nuestro camino, organizando a la gente, que la gente ejerza sus derechos, y tenemos que hacer un llamado muy importante a la responsabilidad. Tibisay Lucena tiene que saber que Venezuela es hoy un hervidero, es una olla de presión, es un volcán que está a punto de estallar. Y cada vez que Tibisay Lucena, por orden de Maduro, se cierra o le cierra a los venezolanos las posibilidades del referéndum revocatorio y de la solución institucional a la crisis, Tibisay Lucena está siendo corresponsable de que en Venezuela pueda haber un estallido social o pueda haber un garabato militar que nadie quiere. Uh-huh. Con lo cual, nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño de que el pueblo se organice para el revocatorio, y Tibisay Lucena tiene que saber que ella no puede detener la voluntad de cambio de un pueblo. No pudo hacerlo para el 6 de diciembre y no podrá hacerlo para el referéndum revocatorio. Bien, bueno, muchísimas gracias. Conversamos con el diputado y abogado constitucionalista Juan Miguel Mateus, quien ya nos acaba de explicar de qué se estaba refiriendo el abogado Germán Escarrá, y también ya nos acaba de adelantar entonces y nos daba su apreciación sobre el comportamiento que ha tenido el Consejo Nacional Electoral. Pareciera que están como dilatando el activar el referéndum revocatorio. Eso siempre lo hemos dicho. Uno de los riesgos que tiene el referéndum revocatorio es decirle adiós a Nicolás Maduro y decirle bienvenido a Aristóbulos Turi, si ya se cumplen pues los lapsos establecidos en la Constitución de no activarse a tiempo el referéndum revocatorio. Nosotros a esta hora, amigos, tenemos que hacer una pausa. Acá Teresa Ramírez nos dice: Marisario, y fui al Ministerio Público y a la LOPNA, y oh sorpresa, no están trabajando, solo trabajaba el CENIAT. Qué desasistencia a los menores de edad. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.